hermanas, compañeras de la Bella Yala. Gracias, compañeros. Mientras veía a mis hermanas acá haciendo ofrendas a la Pachamama, yo recordaba mi Palestina, la Palestina que me enseñó mi abuela. Esa Palestina vagaba por el territorio en Chile, en los campos, y se acercaba a la tierra cuando amanecía y tocaba y decía inshallah, Dios quiera. Y los hijos eran bendecidos por mi abuela, porque habían traído algunos gajitos, me parece, igual que las uvas de las parras de nuestra familia. Mi abuela no pudo volver a Palestina. Yo tuve, después de muchos intentos de entrar, en el 2010, y me encontré, claro, con ese muro, con ese territorio casi desconocido de mi imaginario, no tenía nada que ver con lo que me contaba mi familia. Lo conocía ya porque existe internet y todo esto. Pero cuando estuve en Palestina comprendí el valor que se le da a la tierra. Lo primero que me fueron a mostrar fue aquel árbol de olivo que tiene más de 5.000 años. Y mi abuela en el fondo era sabia, decía, no tire lavandina o cloro en la tierra, jamás. Y yo decía, abuela, ¿cómo? Es mejor el orín de humano para regar, en todo caso. Y yo decía, qué asco, claro. Esto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que hoy yo pienso en lo que hoy está ocurriendo con este genocidio televisado, que no es nuevo. Viene ya del siglo pasado, viene a partir del principio del siglo XX, viene a partir del mandato británico, como dicen, pero que en rigor fue pergeñado minuciosamente por los colonizadores, por los objetivos coloniales, que con su aparente bondad también decidieron pagar las culpas de un holocausto horroroso con un pueblo que no tenía nada que ver con los horrores que cometieron contra los judíos, contra los gitanos, contra los homosexuales, contra los comunistas, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente contra los judíos, es cierto. Ahora, ustedes se preguntan, ¿y cómo hoy ese Estado, que es un Estado además confesional, porque es para judíos, está replicando lo mismo que la Alemania nazi? Yo creo que es el proyecto, perdónenme, yo creo que es el proyecto del odio, porque como aquí ha surgido el fascismo, tenemos a los nazis nuevos, actuales, en la Palestina ocupada. Por eso digo, no puedo entender cómo la soldadesca israelí avasalla nuestros cuerpos, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestras niñeces. ¿Cómo permite que el frío y el horror del invierno que hoy se vive en Palestina no les permita algo de ayuda? Leí ayer, y algo comenté en el taller, de cómo un ingeniero agrónomo palestino había comenzado el año pasado con un proyecto de semillas de que había dado la tierra de alguna manera, comenzó a buscar y se pudieron hacer micro, por así decirlo, chakras. Y estoy hablando de esa Palestina que todos los días recibe bombardeos, todos los días está acusada de producir terroristas desde los dientes. Y bueno, esos terroristas estaban criando vidas más allá de lo nuevo. Entonces, ¿qué nos trae acá? Si no es nuestra profunda empatía con ser humanos, pero también con la diversidad de lo que significa ser humanos. ¿Cómo podemos respetar realmente la naturaleza? ¿Cómo podemos amarnos si no podemos amar a otros seres? Entonces, escuchaba a mi compañera broncuda de Bolivia, ¿cómo te entiendo, carajo? Porque nosotros somos producto de la mentalidad blanca, del expansionismo blanco. Nuestro Edward Said tiene unas expresiones muy interesantes cuando habla de el orientalismo, de cómo nos perciben aquellos que jamás se han molestado en conocernos. Entonces, yo me siento interpelada con las luchas de nuestras hermanas en el sur, en el norte, en todo el territorio. Y digo, ¿podremos ser libres? Sí. Nuestros pueblos de este continente, de esta parte del mundo, llevan 500 años, más de 500 años alzando la voz. Vamos a una vez de una vez por todas a enterrar a Colón y a emerger como merecemos. Por eso digo, hasta la victoria siempre, como diría mi querida Norita Cortiña. Venceremos, Palestina libre, del río hasta el mar, y a las calles, carajo, a las calles, que son nuestras.